¿Vieron? No, es que cuando salimos de cacería, siempre hace buen tiempo. Siempre. Siempre está lindo para ir a buscar, para ir de safari, de lugares mágicos. Porque como ustedes saben, ya se los hemos contado, vengan, vayan acompañándome. Como les hemos contado ya tantas veces, el sur de Gran Buenos Aires tiene estas cosas, estas cuestiones donde dos calles mágicamente se juntan y por lo tanto forman una esquina. Claro, estas calles no se habían juntado antes, pero forman esta esquina para que nosotros podamos ingresar a esta dimensión, donde, miren allá, ¿qué les estoy diciendo? Miren allá, allá, a la izquierda. ¿Lo ven? Sí, ese. Ah, no lo habían visto antes, claro. ¿Qué les estoy diciendo? Vengan, acompáñenme. Ya sé que es medio fulerón de pinta, pero vengan, es un bolichón bárbaro este. Acompáñenme. Sí. Por adentro parece igual que de afuera, ¿no? Gente extraña que hay por acá. Venga, uy, así no me saco. Vamos, oh, venga. Siéntese rápido, siéntese. ¡Mozo! ¡Mozo! No, acá no se da bola. ¡Mozo! Bueno, hasta que venga. ¿Para qué los traje acá? Para que conozcan gente. Alguna gente que suele aparecer en estos lugares. Miren allá. Miren quién está allá, aquel, el narigón. Aquel, de la nariz respingada y larga. ¿No saben quién es? Aguanten un cachito. ¡Don Raúl! ¡Ey! ¡Don Raúl! ¡Ey! ¡Don Raúl! ¡Venga! ¿Qué tal? ¡Venga! ¡Acérquese! ¡Venga! Ahí viene. Venga, don Raúl, siéntese ahí, tiene un asiento, como desee. Le presento, oyentes de FM Ciudades, don Raúl González Tuñón, uno de los más grandes, uno de los más grandes poetas que ha dado la lengua hispanoamericana. Amigo de García Lorca y de tanta otra gente. Don Raúl, ¿no se anima a hacernos aquel famoso poema suyo? El de Eche 20 centavos en la ranura, ¿se anima? ¿Sí? Aguante un cachito que le pedimos a ver si hay alguien con algún instrumento. ¡Upa! Hay uno con un bandoneón. Don Astor, ¿se anima a hacer una cortinita para que don Raúl nos recite algo? ¿Sí? Dele, a ver. ¿Y don Raúl? Dele. 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura, si quiere. Arillas de la carne, títeres y titiriteros, espera ser niño y andar entre los marineros, el iris, de artistas de utilería, detrás de esos turbios cristales, hay una sala sombría, paraísos artificiales. Siendo cecita, maravilla de reflejos funambulescos, aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres, a los hombres de los fuertes, que prenden como alfileres, ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto de mano de zarrapán, que bien parece un amuleto de la joyería estatana. Falta la cuerda, fáltala, ojo de rata, cara de clan, y el trala, trala, tralala, ritmo en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marinos alucinados. Y fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza también. tiempo, pero ese momento no se ilude, amigo. La vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Qué grande, don Raúl. Gracias, don Astor, gracias. Mira, gente polenta, gente polenta. Don Raúl, me espera un cachito que acompaño a esta gente hasta la puerta. ¿Qué quiere? ¿Qué se toma? ¿Una cañita? Bueno, pídala que ahora venga. Ya estoy con usted. Vengan, acompáñenme. Y échenle un último vistazo. Epa, salgan. Bueno, yo los despido acá. Tengo que una caña pendiente con don Raúl González Tuñón. A ustedes, la próxima vez, los llevo a otro safari. A ver con qué fiera nos encontramos.